Adiós, mariquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, mariquita chula, ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores, el amor de mis amores. Siempre dejaré. Adiós, mariquita linda, ya me voy con el alma entristecida por la angustia y el dolor. Me voy porque tus desdenes sin piedad han herido para siempre mi pobre corazón. Adiós, mi casita blanca, la cuna de mis amores.